Como bien saben, desde el aire de FM La Tribu, una radio comunitaria y alternativa, intentamos que informar no sea solo una cuestión de reproducir datos sueltos o análisis superficiales. Creemos que, además de compartir reportes diarios, tenemos la necesidad y la responsabilidad de charlar con especialistas y con funcionarios para estar al tanto de las políticas públicas que se implementan, cuáles se piensan implementar y cuáles no. En el día de hoy vamos a seguir indagando sobre esta coyuntura y poniendo el foco en particular en la educación. Por eso estamos en comunicación con Nicolás Trota, él es ministro de Educación de la Nación, a quien agradecemos por aceptar una entrevista con un medio no hegemónico que lamentablemente muchos altos funcionarios suelen omitir. Muy buenos días, Nicolás Trota, te saludan Juana y Natacha al aire de FM La Tribu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes. Sí. Buenos días, Nicolás. Quizás la primera pregunta, más allá de aquella famosa que tiene que ver con cuándo vuelven las clases presenciales, nos interesa también poder reflexionar un poco sobre el cómo podrían llegar a volver y cómo se está educando a la distancia. En este sentido, la semana pasada el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó un protocolo con la intención de poder volver lo antes posible a las clases presenciales y este fue rechazado por el Ejecutivo Nacional. Quizás lo que queríamos preguntarte es si tenés conocimiento acerca de cómo era este protocolo, pero también considerando que el AMBA es uno de los lugares más expuestos a esta pandemia, preguntarte por qué te parece que en este caso se plantea este apuro y, bueno, también por qué no se aprobó. No es que fue rechazado el protocolo, estamos desarrollando los protocolos. Bien. Nosotros hemos constituido hace varias semanas dos comisiones, una relacionada a la educación obligatoria, desde los jardines maternales, la educación inicial hasta el secundario, incluyendo también los institutos de formación docente, y otra comisión para desarrollar los protocolos para la educación superior, universitaria y terciaria. Y en eso venimos trabajando con las provincias o los rectores y rectoras de las universidades, según la comisión, y en cada una de ellas están representados estudiantes, los sindicatos docentes nacionales, y también especialistas, no solo del campo epidemiológico sanitario, sino también del campo pedagógico, de infraestructura escolar, para ver cómo estos protocolos nos permiten definir la posibilidad de disminuir las chances de contagio que puede haber con el regreso a las aulas. Volver a las aulas implica, en primera instancia, una decisión epidemiológica del nivel de circulación del virus. Y es ahí donde no tenemos apuro para volver a las aulas. No vamos a poner en riesgo la salud de nuestra comunidad educativa, de nuestros docentes, de nuestros estudiantes ni de las familias, por acelerar los tiempos cuando lo epidemiológico no esté en condiciones de permitirnos volver a las aulas. Creemos, sí, que hay una distancia, hay una diferencia en lo que es la realidad de la región metropolitana de Buenos Aires con el resto del país, ¿no? En gran parte del país estamos proyectando, si avanzamos con los protocolos y con los consensos de todo el sistema educativo, imaginar una vuelta masiva a las escuelas luego de las vacaciones de invierno. No observamos todavía en la ciudad de Buenos Aires, cuando sigue existiendo una tendencia creciente en los niveles de contagio en la curva, la posibilidad de regresar en agosto. Esto puede cambiar porque es día a día. Y a partir de la semana que viene observamos que la curva empieza a descender. Pero si nos tenemos que guiar por la tendencia del presente, la vuelta a la ciudad está más lejano que la posibilidad de agosto. Bien, Nicolás, y esto que vos comentás respecto a las diferencias que hay a nivel regional en todo el territorio argentino, queríamos preguntarte cómo te imaginás esa vuelta, teniendo en cuenta que las diferencias no tan solo son territoriales en cuanto a la circulación del virus y la cantidad de gente, sino también en las desigualdades que tiene la población estudiantil. Digamos, no es lo mismo el ingreso o el acceso nuevamente a las clases presenciales de una población vulnerable que otra que no lo es. ¿No? Por supuesto que no es lo mismo, en todas hay que sostener el distanciamiento social y en todas hay que garantizar las condiciones mínimas sanitarias, cuestiones que es vergonzoso que discutamos en el siglo XXI, ¿no? Que sea agua, sí. Digo, que tengamos bloques sanitarios lógicos, que tengamos baños, que tengamos acceso al jabón, al alcohol del gel de ser necesario. Bueno, son estas cuestiones que si no están garantizadas no se puede volver, ¿no? Y en las ciudades medianas y grandes, se le suma la complejidad de la administración del transporte público, porque tenemos que escalonar el ingreso a la escuela para no saturar el transporte público, porque si todos ingresan a las 8 de la mañana, va a haber mucho, por más que sea la mitad de la matrícula, para poner un ejemplo sencillo, estamos saturando el transporte. Entonces ahí también tenemos que tener una lógica siempre de priorización del cuidado de la salud, porque volver a las clases, si pudiésemos mágicamente mañana volver como eran las clases en marzo de este año, implica una movilización de 15 millones de personas, ¿no? Entre estudiantes y docentes y personal no docente. Y eso no es posible hasta que no haya una vacuna definitiva contra el COVID-19. Por eso tiene que ser un regreso escalonado, algunos estudiantes unos días, otros estudiantes otros días, para poder administrar ese distanciamiento social dentro del aula, en los espacios comunes, como son los gimnasios, los comedores, los patios, y también sostener el distanciamiento social entre estudiantes de distintos grados, que no van a poder tener vínculo, solo se van a ver los estudiantes en su mismo grado sosteniendo el distanciamiento social. Claro, con todo esto que vos comentabas, y entiendo que es un diagnóstico que tiene que ver con condiciones objetivas, digamos, de lo que es el ingreso y el acceso nuevamente a los establecimientos educativos, hay un montón de otras que tienen que ver, por ejemplo, vos hablabas de la circulación y el transporte público. Digamos, es una realidad que muchos docentes no van solamente a una escuela, sino que en un mismo día quizás se desplazan por todo Capital Federal. Digamos, esas condiciones tendrían que estar por lo mínimo planificadas para evitar, ¿no?, esta circulación del virus que vos haces referencia. Por supuesto. Bien. Digo, hay que reducir todo el esquema de circulación, no va a poder existir la movilización interurbana de un docente. Digo, todas estas cuestiones implican desafíos impensados. No es lo mismo la escuela primaria que la secundaria. No, claro. En la escuela primaria hay uno o dos maestros, ¿no?, y en la escuela secundaria son 10, 12 maestros. No pueden llegar a hacerlo. Entonces, bueno, todo eso es lo que estamos trabajando con esa complejidad. Como también sabemos que no es lo mismo el distanciamiento social en adolescentes, ¿no?, que por supuesto pueden cumplir una pauta de distanciamiento social, que en la educación inicial en una sala de 4 y 5. Bueno, todas estas complejidades tienen un horizonte claro, que es preservar el cuidado de la salud. Bueno, en eso se está trabajando, por eso queremos ser claros. Acá hay dos aspectos, el epidemiológico, el hecho de lo que se relaciona a la construcción de estos protocolos para disminuir la posibilidad de contagio, y la construcción del consenso social para volver a la escuela, porque tenemos que derribar lógicos miedos y temores que las familias tienen. Entonces, la manera de derribar los temores es con información. Bueno, eso es lo que tenemos que trabajar. Quien habla es Nicolás Trota, ministro de Educación Nacional. Nicolás, desde hace algunos días, desde la cartera que conducís, se está llevando adelante la evaluación nacional del proceso de continuidad pedagógica. Esta es una encuesta nacional dirigida a directivos, docentes y familias para poder conocer cómo son las condiciones en las que se pudo enseñar en este contexto de pandemia. Lo que nos gustaría saber es quizás en qué ejes se centra esta encuesta y para qué se usarían estos datos. Bueno, el eje es poder medir realmente lo que ha sido el desafío de la continuidad pedagógica, educativa, los procesos de aprendizaje, las estrategias proyectadas a lo largo de estos casi 3 meses de no concurrencia física a las aulas por todo nuestro sistema educativo, lo que ha sido la recepción por parte de las familias, porque esto incluye docentes principalmente, directivos y también familias. Y en eso el resultado que nosotros vamos a tener a partir de esta instancia de evaluación nos debe permitir seguir diagramando, reorganizando lo que debe ser el ciclo lectivo 2020 al momento de regresar a las aulas, proyectar lo que debe ser todo el trabajo en este año y su articulación con el 2021 y, de ser necesario, con el 2022 para poder salir de esta situación de pandemia de la mejor manera en cuanto al fortalecimiento de los aprendizajes, de los saberes y, en general, que sea una salida positiva para nuestro sistema educativo. Genial. Nicolás, el viernes 5 de junio se llevó adelante una reunión paritaria sobre las condiciones laborales de los y las docentes, en la que participaste en conjunto con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, representantes de la CETERA y de los privados SADUP. En dicha reunión se firmó un acuerdo temporal, entendemos que por la situación excepcional de la pandemia, para readecuar el trabajo de los docentes y las docentes durante el aislamiento. Queríamos preguntarte primero, los puntos claves de ese acuerdo y cómo se van a llevar a cabo, ¿no? Uno de los que nos pareció fundamental tiene que ver con disminuir la sobrecarga de los docentes en todo este periodo que definitivamente se manifiesta, digamos, en la salud de los docentes, en la cantidad de tiempo que dedican a su función, pero no nos quedaba claro cuáles iban a ser las medidas para evitar esta sobrecarga. Bueno, primero es un paso importante que implica el reconocimiento por parte de nuestro gobierno del rol de los maestros y maestras. Dimos un paso que permite regular el trabajo docente en el marco de la pandemia, ¿no? El trabajo en el hogar. Y eso para nosotros es una definición en sí mismo, ¿no? Y en el marco de una paritaria, con acuerdo de las provincias y de las organizaciones sindicales docentes. Fue una construcción colectiva a partir del diálogo que para nosotros es fundamental para poder construir consensos en el marco de la educación, como lo hicimos a partir de la paritaria nacional docente, la reinstitucionalización de la paritaria nacional docente. Esto implica una carga de responsabilidad a las instituciones educativas, en el vínculo con las familias, ¿no? Garantizar el derecho a la desconexión, como se dice, cómo administramos los tiempos para que no haya una sobrecarga, cómo generamos también la protección al derecho a la intimidad, todas estas cuestiones del uso de las tecnologías. Son aspectos que implican un aprendizaje para los docentes, para las instituciones y para la propia familia. Claro. Y ese es el paso que hemos dado, que sigue siendo un proceso en construcción. Recién hemos tenido una reunión paritaria con las universidades y los sindicatos docentes y no docentes de las universidades, porque también creemos que la forma de mejorar las condiciones de trabajo es a partir del diálogo y estas instancias paritarias que nosotros promovemos. Bien, y en cuanto entonces a la implementación de esta disminución o quizás la limitación de las horas de trabajo presenciales de los docentes en cuanto al acompañamiento estudiantil, no hay ninguna medida concreta, digamos, porque se me ocurre pensar esto, digamos, la cantidad de mails que llegan a las casillas de los docentes o mismo a los grupos de WhatsApp y demás, no se limitan, digamos, no hay ninguna regulación acerca del acceso a esa información. No hay un aspecto de limitación. Digo, no es que uno puede decir poder mandar 10 mails, porque ¿quién manda los mails? Lo que estamos hablando es, lo que tiene que haber es un horario. Tiene que estar el derecho a la desconexión, se tienen que empezar a institucionalizar, como es lo que plantea también todo este marco de aprendizaje institucional, el esquema de vínculo, la responsabilidad de la institución de administrar, ¿no?, las relaciones docentes con estudiantes. No es lo mismo, volvemos al ejemplo que damos con los protocolos, no es lo mismo la educación primaria, donde una o dos maestras o maestros se vinculan con todos sus estudiantes, que en la escuela secundaria, donde puede haber 10, 12 áreas de saberes distintos, ¿no? Que no quiere decir que sean 12 profesores, porque muchas veces hay profesores que asumen más de una materia, pero bueno, es parte de lo que estamos planteando en este acuerdo paritario, donde el esquema de administración de esto lo está llevando adelante, por supuesto, cada institución, las provincias, con la supervisión del gobierno nacional. ¿Y lo ves posible esto de institucionalizar la comunicación? Porque, bueno, muchas de las reflexiones que se han dado el último tiempo tiene que ver también con esto del trabajo en casa, lo demandante que es. Y sabemos también que la situación de los docentes está bastante sobrecargada con este trabajo. Bueno, ¿es hemos dado establecer como canales más institucionales? Bueno, hemos dado ese paso, ¿no? Por eso, para ser franco, la convocatoria, la paritaria para condiciones de trabajo fue una iniciativa de nuestro ministerio, ¿no? Conversando con los sindicatos. Tenemos que dar pasos en una realidad donde además tenemos que tener la conciencia que vamos a transitar un sistema dual por el próximo año probablemente, uh-huh, donde vamos a tener que tener trabajo en el hogar y trabajo en la escuela. Entonces eso, por eso para nosotros es muy importante poder diagramar estas herramientas laborales que tenemos, como es la paritaria. Estamos hablando con Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación. Para finalizar, Nicolás, nos gustaría, digamos, haciendo foco en algo que dijiste, que es justamente el reconocimiento a nivel gubernamental del trabajo de los y las docentes como una definición política, haciendo foco ahí, nos gustaría preguntarte, ¿cómo ves el tratamiento del trabajo, del rol docente en el contexto de la pandemia en los medios de comunicación? Me parece que si hay algo que se distingue es esto de tener que, digamos, reforzar continuamente que es que no hay clases, sino que las clases son a distancia o las clases virtuales, y que parece, digamos, como que hay una ausencia ahí del acompañamiento y del trabajo docente, digamos. ¿Cómo ves este tratamiento? Sí, yo creo, La verdad que algo que nos va a dejar esta pandemia es la centralidad que debe tener la educación para la transformación de nuestra sociedad. Y también creo que el resultado, con justicia, es el enorme reconocimiento a nuestros maestros, maestras y profesores, ¿no? Y que creo que también es un proceso ese en construcción, porque también es un momento para reflexionar de todos aquellos que somos padres, ¿no? De lo que muchas veces es la mayor pasividad de la familia frente a los procesos de aprendizaje, como que es una tarea encomendada a la escuela y no a la familia. Y ese también es otro punto adicional positivo que tenemos que sostener. Ese diálogo entre las dos instituciones educativas más importantes de una sociedad, que son la escuela y la familia. Entonces creo que en el medio de esta angustia, ¿no? Y del impacto social, sanitario y económico de la pandemia, podemos rescatar algunos aspectos positivos, por lo menos en el campo de la educación, y que nos deben servir como base para los complejos y difíciles momentos que tenemos por delante. Sí, y claramente también humanizar el rol docente. Muchos, digamos, esta idea de los hijos con sus familias, los docentes también tienen hijos y se ven quizás agobiados también por esta situación del trabajo en casa y del cuidado de su. Por supuesto. Bien. No, por supuesto. Nicolás, te agradecemos un montón, de verdad, la comunicación con FM La Tribu. Para nosotras es muy importante poder dialogar con un ministro en este contexto. No, muchas gracias a ustedes por el tiempo, que tengan muy buen día y a cuidarse, que es lo más importante en este momento. Un abrazo. Un abrazo. Estas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera. Eso que es que falla. Eso que falta. Dios.